Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Esto es Melódico Cacharro de Amor, capítulo 107. Este capítulo se llama Ardor Lisonjero. Bueno, este es un nuevo episodio del cacharro después de unos buenos meses de descanso. El cacharro vuelve a su cucha fundamental, que es Alter Sapucay, una radio con problemas, una radio sin escrúpulos. Y en este cacharro de hoy, capítulo 107, Ardor Lisonjero, escuchamos nuestra cortina de siempre y la cortina que compuso nuestro oyente radionauta hermoso Sebi Fuchs, que es lo que escuchamos recién. Una cortina que hizo Sebi de regalo para los 100 cacharros. Bueno, a ver, ¿qué vamos a escuchar hoy? Vamos a empezar escuchando a Joe McPhee con su órgano solo de amor cósmico. Después vamos a escuchar a los DJs pareja con una suavidad que se llama No te acordabas. Y después a una de nuestras favoritas, amigas del cacharro, Jennifer Lara con Nuestro amor. Y después seguimos con El furor de vivir, con una anécdota de una oyente sobre los conejos que tenía de niña, desde Rosario, y bueno, otras curiosidades que van a ir apareciendo. Ahora empezamos con Joe McPhee. Thank you. Creo que quedé bajo la influencia del descanso y empezar con esta canción es una decisión rara para los oyentes que a las 12 y cuarto de la noche intentan escuchar un programa de radio. Pero bueno, nos podemos dormir en el medio, o sea, ahora. Me parece que fue un efecto colateral del verano. A ver qué pasa con el que viene, si hay alguien despierto. Sonrisa provocante, ese pelo rubio brillante, ojos verdes y atrapantes, coqueteo incesante. Sometimes it seems almost selfish to expect from someone more than we have the right to. But we ourselves may be more than selfish in our demands. And you whispered love to me so softly, that I could almost feel its truth. You whispered so softly words that I can feel. You told me you love me, and that there's no one else but me. You are nature's own sand, just like a book on my shelf. Yourself be free. Love comes so naturally. know this love will see that our love will last forever and ever. Will last forever and ever. Bueno, esa fue nuestra introducción al cacharro de hoy. Jennifer, nuestra ya conocida amiga del cacharro, los pareja y Joe McPhee. Espero que se escuche bien. Como siempre, eso es un poco una incógnita. Vamos a escuchar quizás el hallazgo de la semana, que es una canción que viene desde México, una canción de Judith Reyes, de su disco Cronología del Movimiento Estudiantil 1968, escrita, musicada y cantada por Judith. Judith Reyes es como la... la madrina del canto cronista de los guerrilleros urbanos y rurales de México, de los 60 y los 70. Ella nació en una familia campesina en Ciudad Madero en el 1924, y a los 14 años, para juntar un poco de plata y ayudar a su familia, empieza a cantar. Y se empieza a presentar en fiestas organizadas en un teatro que se llamaba el Teatro de los Alijadores. Y después la empiezan a llamar para sumarse a distintos grupos que hacían como numeritos y varietés recorriendo los campos petroleros en el estado donde ella vivía, en México. Después ella empieza a cantar en la radio y ahí conoce a su esposo, el señor Eduardo Alarcón Real. Arman un dúo, el dueto Alarcón. Después del dúo se casan. Y ella se convierte en una especie de cronista, payadora, cantora de los del campesinado mexicano en esa época. Incluso en los 50 se lanza como candidata a senadora para el Frente Electoral del Pueblo, ese era el partido, y empieza a recorrer con la guitarra campos y sierras de las zonas de Chihuahua y de Durango, tomando nota y apuntando y transformando en canción las, las experiencias y situaciones que ella empieza a ver mientras recorre estos campos y empieza a presentarse en todas las escuelas rurales del país y a cantar sus canciones. La meten presa, se exilia, sigue cantando y escribe varios libros. Uno de ellos tiene un título que me pareció hermoso, que escribió en el 84. Escribe El cantar materialista de la historia, un libro, según ella, un libro de anécdotas de sus viajes. Estaría bueno conseguirlo. Así que vamos a escuchar a Judith con una de las canciones crónicas que escribe apoyando al movimiento estudiantil del 68. Con ustedes, Judith Reyes desde México. Manos en alto,

Así a tu manera, ya ves, te quiero como quieras, de mí, aquí, aquí, todo se queda. En mi mente, tu imagen me obsesiona con amor profundo. Porque eres en mi vida lo más tierno de este mundo. Estoy contigo. Donde quieras, porque tú eres mi vida entera. Al entregarte mi alma, mi pasión, todos mis besos. Te repito, ya me voy, me voy, mi corazón se queda. Te repito, ya me voy, mi corazón se queda. Obsesiona con amor profundo, porque eres en mi vida lo más tierno de este mundo. Estoy contigo donde quieras. Tú eres mi vida entera. Al entregarte mi alma, mi pasión, todos mis besos, te repito, ya me voy. Me voy, mi corazón se queda. Me voy, mi corazón se queda. No manda la la de mulón, wea, tampoco imba. La que dicho no anda de su. No mata la la embulón, wey, hasta un poco imba. Nada le campa y humana. Y el elo, y el elo, malo. No entiendo bien cómo hice, cómo hacía para estar despierta hasta ahora. Antes es impresionante. One and one never said it was.

unye wabo de kwadra ruti nani imaj kwani sudana isia munye mtume ibe kuzana de ya ibe ni ni na ni munye gaji kule ewelu zende pe obodo sudi Papi van a pan y su pasea, un peco manica, una copa loa, o el puse mi papa tan y su pasea, la vida no posa pues y su a, a lucio con aga cato, oye, un lucio nato, mabu mope, mabu mani. Não pus a pouco. Leu. Chega aqui na cozinha. Minha boba. Não me diga. Isso é coisa. Um baiano, um pai. Me dieron ganas de escuchar algo que salió esta semana, como infiltrar una canción dentro de todo esto que salió esta semana, así que nos vamos desde Nigeria en el 82 hasta Buenos Aires 2026 con Manzanas para Comer Gusanos y su canción, no me acuerdo. Estoy sentada en la vereda con mis jeans rotos. Me acabo de tomar 5 antidepresivos con cerveza y en la calle todo es mejor. Fumo un cigarrillo y se me cae de las manos. No tengo fuerzas y me encanta. Disfruto de no ser yo misma. Salir y tirarme en la vereda es mi diversión. Hace 4 meses que es mi hábito preferido porque descubrí el placer de evitar el dolor. A pesar de esto, creo que me estoy muriendo de tristeza día a día. Cuando no estoy en la calle, pongo linda música en mi cuarto y me encierro a soñar todo lo que me estoy perdiendo. Todos los días la misma linda música me eleva y caigo como un pedazo de brea derretida sobre el colchón cuando no caigo sobre el piso. Después, limpiar un poco con la palma de mi mano mi jean roto. Ya dejé todo, pero no por Dios, porque sí, porque le encontré un gusto especial abandonarme. Tengo un jean sucio, manchado de baba y cerveza y pedacitos de express. En la calle no pido plata, ni me la dan. Nadie me mira, los perros me huelen. No tengo frío, es pleno invierno y dejé de ser una chica friolenta. Ahora no soy yo. Hoy no sé qué me pasó que prendí la computadora. Hacía 4 meses y algo que no la prendía. Eso que no vi a un chico bello. Eso que hoy no vi nada especial en la calle. No sucedió nada raro o diferente. Puse la misma linda música de siempre. Encontré una mandarina tirada en el piso y me la comí. Me puse una regla en la cabeza para que haga equilibrio. No siento nada especial hoy. O tal vez sea que hoy la recordé con su belleza infinita y tuve celos, envidia y pánico. Por eso me decidí a hacer algo, como en los días cuando era yo misma. Y con esta canción de cuna de Eduardo Mateo me parece que nos vamos a dormir. Fue mucho por hoy para no haber hecho cacharros en 3 meses. Y poder estar despierto a esta hora me doy cuenta de que es bastante desafiante. Así que tengo que volver a hacer la gimnasia esta de la madrugada. Noche llena de estrellas que van constelando tu idioma, de palabras temblando al girar, y ahí titirando el pudor que hay en ti, y ahí horizontes, María, yo vi de tus ojos mirando feliz. Horizontes, María, yo vi de tus ojos mirando feliz. Besos a Mateo en la estrella más cercana. Buenas noches, cacharrenses. Adiós.